Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Cliname. Bueno, buenos días. Estamos acá hoy sin el compañero y conductor Diego Scliar, así que estamos con Nati. ¿Cómo andás, Nati? Tratando de empezar mañana el Clinamen. Muy bien, acá defendiéndonos con la radio. Haciendo lo que podemos. Y entonces tenemos, sin embargo, a pesar de la ausencia de Diego, un Clinamen especial de una hora. Y tenemos con nosotros a Cristian Ferrer, que es un invitado por el que hemos bregado mucho, ¿no? Hacía mucho que lo estábamos esperando a Cristian para conversar sobre muchas cosas, y afortunadamente esas cosas vienen más o menos organizadas en un nuevo libro que acaba de editar sobre Martínez Estrada, que se llama Amargura Metódica, y por ahí vamos a intentar llevar la primera parte de la conversación. Ante todo, preguntándote, Cristian, ¿por qué Martínez Estrada, que es un personaje, digamos, muy particular de la cultura de la Argentina y del ensayo, preguntarte por qué Martínez Estrada, por qué dedicaste tanto esfuerzo a un libro de 580 páginas sobre Martínez Estrada? Bueno, ¿por qué no? Quiero decir, creo que la pregunta podría hacerse al revés. ¿Por qué ha faltado tanta gente que no ha escrito sobre Martínez Estrada, siendo alguien ineludible? Eso quiere decir, en otras palabras, que hay cierto acuerdo, siempre lo hubo, variable de acuerdo a las épocas, pero diríamos que en los últimos 20 años fácilmente podemos identificar un cierto consenso en que Ezequiel Martínez Estrada fue quizás el más importante ensayista del siglo XX argentino. Puede haber alguien que prefiera a tal otro o a tal otro, pero es difícil que Martínez Estrada no aparezca en las, por decirlo así, en las primeras posiciones de largada de esa carrera de mediciones, por un lado. Es decir, en otras palabras, es alguien que nunca desapareció, no es un tapado, no es una figurita difícil, no es un desconocido, no quedó en el olvido, si bien pasó por diversas etapas su consideración pública. Pero en segundo lugar, cuando él estaba vivo, cuando escribía, cuando pensaba, era un personaje muy reconocido, es decir, una figura, no diría central, pero de ninguna manera marginal, de la intelectualidad argentina, ya desde el momento en que recibe el Premio Nacional de Literatura de 1933 y cuando publica Radiografía de la Pampa, y más adelante también con un par de libros que dieron la nota o que fueron importantes: Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, su libro sobre el peronismo, un libro inmejorable para un libro sobre el peronismo, ¿qué es esto?, y al fin su final en Cuba con Guerrilleros Castristas. Es decir, es toda una vida, no fue desconocida. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta gente no se dedicó a Martínez Estrada? Hay obras tensionadas por él, evidentemente. Horacio González, por ejemplo, yo creo que hay una tensión en su obra. Muchos lo mencionaron, evidentemente, como un referente que les importaba, desde Beatriz Arlo hasta David Viñas. Pero, sin embargo, prefirieron mantenerlo a distancia. Yo entiendo que la causa es que con Martínez Estrada no pueden hacer nada positivo, es decir, nada optimista, nada eficaz. Es un personaje que hace trastabillar al compañero de baile, por decirlo de esta manera, y creo que también lo pone incómodo. Era una incomodidad pública. Tenía exceso de verdad, le gustaba decir la verdad en exceso, y eso en política como en la vida es siempre difícil de aguantar, ¿no? ¿Se podría decir, Cristian, que ni peronista, ni de izquierda, ni liberal? Con toda claridad, no era peronista, no era de izquierda, no era liberal. Lo cual quiere decir que caprichosamente podía ser liberal, peronista y de izquierda a la vez, y también desmarcarse de todo eso. En otras palabras, no era peronista, claramente, y sin embargo su libro, ¿qué es esto?, que siempre ha sido leído como un alegato contra el peronismo. Basta pensar cómo lo trata José Pablo Feynman, por ejemplo. En mi opinión es una especie de enorme alabanza al peronismo, a Perón, por una vía extrañísima de desmesura, pero lo es. Liberal no, él nunca fue liberal. Creo que tenía compañeros de ruta liberales en su momento, en la revista Sur, en su primera etapa, pero no lo fue porque le faltaban para ser liberal dos o tres condiciones. No tenía fe ninguna en el progreso, no tenía fe ninguna en lo que la ciencia podía llegar a dar como ayuda moral, política y material al ser humano. No tenía confianza en el materialismo como doctrina que permitiera que el ser humano ocupara una posición mejor en el futuro. No, para él el hombre era un hombre aéreo, un hombre hecho de alma. Y en definitiva, no compartía con los liberales algunos de sus fundamentos de pensamiento. Y con respecto a la democracia, bueno, la prefería al nazismo, pero eso no lo define como liberal. De izquierda, no, era más anarcoide, más anarquista que de izquierda, es decir, más libertario, por decirlo así, aunque eventualmente abrazó causas de izquierda también. No era marxista, en todo caso. No era revolucionario porque era más que un revolucionario. Era un destructor, un demoledor. Un revolucionario es un constructor, es decir, alguien que piensa en términos de consecución de un poder para, a través de ese poder, gestionar una vida mejor para los demás. A Martínez Estrada no le interesaba, no tenía esa concupiscencia de poder. Lo que a él le interesaba más bien es desbaratar los mitos, las ficciones, lo que la gente creía sobre sí misma y sobre su país. Cristian, y vos definís a Martínez Estrada como un perfeccionista de la moral. Quería preguntarte de qué se trata esa moral, que es una palabra por ahí fuerte para nosotros. ¿De qué valores se trata? Conducta recta. Comportamiento decente. No robar, no mentir, no matar. Esas eran las tres bases de su pensamiento. Esa es conducta moral. No obstante, Martínez Estrada deja en claro que una persona con conducta moral en la Argentina, es decir, una persona decente en Argentina, es un ente fuera de juego, está destruido desde el comienzo. Este no es un país para personas decentes. ¿Y él estaba destruido desde el comienzo? Yo creo que él tenía bien claro cuáles son los costos a pagar, por decir las verdades que dijo. Sin embargo, quisiera agregar algo. Es cierto que tenía algo de perfeccionista de la moral. Uno de los primeros autores que escribió sobre él, Pedro Orgambide, que lo conocía, un escritor, tituló a su ensayo sobre Martínez Estrada "Un puritano en el burdel", que son palabras de Martínez Estrada. Sin embargo, yo creo que no, yo creo que en él había algo más demoníaco. Yo creo que de Nietzsche aprendió que las reglas del mundo son demoníacas. De Kafka aprendió que las reglas del mundo no son teoremáticas, sino las del laberinto. Y de otros autores, Simone Weil, David Henry Thoreau, William Hudson, aprendió que lo que constituye al mundo es un todo sinfónico y no partes que deberían ser articuladas en algún tipo de todo. Pero con respecto a la moral, yo veo en él algo demoníaco, es decir, una especie de fascinación sórdida por la conducta de las personas y sobre todo por el espectáculo de la política nacional, que no ha cambiado nada en 100 años. Y en sus cuentos, porque él escribió cuentos sobre todo en la década de 50, se nota mucho su interés por la sordidez y por la sexualidad sórdida. Era un personaje complejo, no era un personaje simple, no era un moralista de fin de semana ni dominguero, ni un moralista de la política. Cristian, la amargura metódica. La amargura, ¿no? La amargura es una palabra que Borges colgó en él, pero que además se repite en una serie de situaciones. Incluso hay una calle en La Habana que es amargura, en donde él recibe un premio, etcétera, ¿no? Más allá del modo en que vos vas rodeando esa amargura de muchas maneras, una pregunta que te quería hacer es si la amargura metódica en Martínez Estrada, o también en tu propia manera de construir el libro, se distingue las pasiones tristes. Es decir, si esa amargura es existencial o metódica, y en todo caso, ¿cuál es la barrera entre una cosa y la otra, si lo hubiera? Es una potencia para descifrar la Argentina. Es un método de exploración del país. Eso va más allá de la melancolía o no que pudo haber tenido Martínez Estrada, que pueda tener cualquiera de nosotros. Es decir, hay gente que se esfuerza al optimismo, hay gente que se esfuerza al optimismo mediante compuestos producidos por la industria farmacéutica, y otros que lo hacen al grito de fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. No, que fuera tirando, digamos, a melancólico, no quiere decir que la amargura no haya sido en él una forma de darle guerra a la Argentina. Es decir, es claramente hay una potencia en él, ¿no? Es un método aflictivo, claro está, porque es mucho más lindo decirle a la gente que en el futuro hay, qué sé yo, jugueterías a granel, que en el futuro lo que va a haber son, qué sé yo, mayores cosechas todavía de soja y más petróleo encontrado en las montañas, que lo que va a haber en el futuro es una felicidad como que, qué sé yo, las mujeres van a tener implantes de 8 tetas, cualquier cosa se le puede prometer a la gente en el futuro. No, el método de aflicción es un método que suspende la ilusión hacia el futuro y la nostalgia hacia el pasado, obliga a soportar el presente, y ese método de aflicción revela la falsedad de los símbolos que aparecen todos los años en las naciones como símbolos aparentemente potentes. Es un método que quita el consuelo del pensamiento, es decir, que ya de por sí, desde el principio, se niega a consolar al lector, como tantas otras obras que han existido, las de Nietzsche, las de Foucault, en todo siempre aparece esta falta de respuesta o de solución positiva. Y un método aflictivo además reconoce el sentido trágico de las actividades plebeyas, así como la fecha de vencimiento de todo aquello que intentan vendernos todo el tiempo, comenzando por los teléfonos celulares. Pero a la vez, en tu libro, la amargura de Martínez Estrada aparece siempre con un revés, que es el amor. Y pensaba en esta opción política, por ahí de raíz nietzscheana, de amar lo que es, vinculado también a lo que vos decís de Martínez Estrada, que es, bueno, está bien, pero él nunca fue un reformista. Es decir, amar lo que es, lo que la vida que hay, no por lo que podría ser, ni por lo que queremos que sea, sino por lo que es. ¿Te parece que quería preguntarte por ese revés de amor que hay pegado a la amargura como potencia política de... Sí, yo no revolucionaria, sé si digamos, en el sentido de no... Entiendo la pregunta. De no querer cambiar el mundo, digamos, de no participar de un paradigma de cambio. No, primero que no se trata de participar, es decir, de comprometerse. Yo cada vez que escucho a alguien que me dice, yo estoy comprometido, digo, te vas a casar. ¿Quién es tu novia? ¿Qué significa estar comprometido? En todo caso, las personas hacen actos concretos, cosas, pero la palabra a mí no me dice nada que alguien diga tengo un compromiso con algo. Él quería hacer cesar el mundo porque lo que estaba mal era el mecanismo de funcionamiento del mundo. No era un problema de perfeccionarlo o de cambiar su estatuto de propiedad o de quien dirigiera sus controles y palancas. Ese es el primer rechazo que él tiene contra una sociedad la que percibe como injusta y destructora de las personas. Racional técnica se le podría llamar, desde otro lenguaje que alguna vez se puso de moda. No, amor ahí no es simplemente una palabra revolucionaria, me parece que es una palabra para que en Martínez Estrada designe una forma de, y piedad también, de mirar a la Argentina, de mirar a los habitantes, de a los semejantes. No son palabras habituales en el lenguaje de las ciencias sociales o de la política. Las palabras habituales que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a utilizar son palabras de odio o de barullo, de embrollo. Uno prende la televisión, es un embrollo, la gente gritando, interrumpiéndose unos a otros, injuriándose, también en las redes informáticas. Uno lee el diario y es clarísimo el nivel de ataques a partir de posiciones, como si estuvieran en guerras de trinchera de la Primera Guerra Mundial. los lenguajes de la izquierda son lenguajes de resentimiento, los de las feministas también. Hay lenguajes amorosos, hay tradiciones de lenguajes amorosos, algunos fuertes, los de los anarquistas, la de Eva Perón en El País, la de cierta mansedumbre franciscana. No considero esto que estamos hablando, el amor, como un discurso sentimental, ¿viste? De noviecito y noviecita, okay, y de esposo y de esposita. No. Es algo poderoso y fuerte. En él, Martín Sestra desbordaba de amor, lo cual no quiere decir que al mismo tiempo no desbordara de una fuerza jupiterina que lo obligaba a proferir verdades muy duras, amargas, ¿no? Ahora, creo que es poco lo que se dedica, y creo que es una de las razones por las cuales la izquierda no crece, su falta de discurso amoroso. Es un discurso de solidaridad, cierto, de protección, de llamada a la lucha, todo de acuerdo, pero faltan propuestas amorosas. Y el peronismo de alguna forma se las arrebató todas. No por nada Martínez Estrada creía que para superar al peronismo había que cuadruplicarlo en fantasía. Cristian, volviendo un poco a la, digamos, este ensayo tiene unas 580 páginas sin ninguna nota al pie, clásicamente de las monografías universitarias, ¿no? Es una escritura muy, me parece a mí, ¿no?, muy elaborada para lograr tener un nivel de sencillez ensayística muy, muy increíble, ¿no?, muy, muy, muy lograda. Al mismo tiempo es un libro que, seguramente esto será un aspecto de discusión a lo largo del programa, ¿no?, muy centrado, muy documentado en Martínez Estrada, pero yo no puedo evitar leerlo una y otra vez, lo hemos conversado, como una toma de posesión respecto al presente. Es decir, me costaría mucho pensar que esto estuviera escrito así en la década del 70 o el 80, digamos, ¿no? Hay una serie de observaciones sobre lo que ya en aquel momento ocurría y sigue ocurriendo, etcétera, ¿no? Ahí veo una cosa muy interesante. En un momento vos hablás de la autodidaxia, una suerte de elogio de la autodidaxia, y lo definís como esta posibilidad de pensar no a partir de teorías, sino de estímulos y de obsesiones. Y te referís al universitario como el que, bueno, en realidad no vos, sino que es una cita de Martínez Estrada, ¿no? El universitario tiene ya su partido, su secta y su ortodoxia, y es el servidor de una máquina que produce saber. En cambio, el sistema de Martínez Estrada, asistemático, consistiría en todo caso en engañarse lo menos posible. Y yo pensaba ahí, ¿no?, en todo esta compleja política de escritura que tiene el libro sobre el tiempo presente, sobre el pasado, sobre el aparato universitario y el ensayo, y sobre el intelectual que se hace ilusiones y que no, si no hay una, no hay una toma, si no, no hay que leerte como una función de una posición bastante singular y yo creo que necesaria en el debate presente. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Desde mi punto de vista, que soy un voluntarista politizante, es muy bueno, pero me gustaría saber cómo lo ves vos. En principio no hay notas al pie porque hubiera implicado poner 300 páginas más. Entonces eso no era posible. Pero en segundo lugar, ¿por qué? ¿Como pruebas? A mí no me interesan las notas al pie como pruebas. A lo sumo me interesan como digresiones, pero no como pruebas. En todo caso no fue necesario. Y el que las quiera me las pide. Todo lo tengo documentado. 1500 notas. ¿Vos decís que en otra década hubiera sido escrito de otra manera? Sí, de acuerdo. Pero tengo una respuesta que es a la vez dual o paradojal a lo que a lo que te interesa. Que es sí y no, es decir, en otras palabras, desconfío de la actualidad, porque la actualidad pasa. Esto que estamos hablando hoy va a pasar. Quizás quede algo de esta conversación, una emoción, alguna frase, algo rescatable, pero la actualidad, lo que aparece en los diarios, lo que hacen los políticos, el que se pelea tal con tal, el que se casa tal con tal otra chica y van o no invitados a su boda, o los intelectuales que sacan un manifiesto y los otros lo responden con otros, todo eso es perecedero y por definición la actualidad ya no va a estar más aquí, como ha pasado con las actualidades anteriores. ¿Quién se acuerda hoy de cuáles eran las segundas líneas, terceras líneas del gobierno de Menem o de Alfonsín? Nadie. O de las peleas que había entonces. Incluso lo que recordamos, no sé si no son puros mitos en definitiva. Entonces, digo, sí, tenés razón, pero cuidado con la actualidad. Es decir, como intervención. Y en segundo lugar, sí, tenés razón, hay una intervención, claro que la hay, porque yo considero necesario Martínez Estrada, es decir, un poco de escepticismo, un poco de furia, un poco de enorme piedad por los argentinos y un poco de no perdonar a nadie, es decir, de no buscar enemigos y amigos, sino de ver el estado de complicidad de la nación argentina, y para eso es necesario salir de las batallas de ideas o de las batallas de retóricas o de las, ¿cómo decirlo?, de las diversiones en un campo de juegos que les pertenece a los dos bandos que se están disputando lo mismo. Cierto, hay intervenciones posibles, pero no exageraría, porque como te insisto, le tengo miedo a las actualidades que desaparecen, ¿no? Bueno, vamos a una tanda y seguimos conversando todavía un rato largo más con Cristian Ferrer. Bueno, y seguimos conversando con Cristian Ferrer a partir de la salida de su libro sobre Martínez Estrada, La amargura metódica, que es una biografía y un ensayo impresionante, ¿no? Y seguimos dándole vueltas. Una pregunta que por ahí, Cristian, te quería hacer ahora es, tiene que ver con lo siguiente. En algún momento vos escribís sobre el modo en que Martínez Estrada piensa el país a partir de una falla orgánica. Y esa falla orgánica, según entendí, tiene que ver con una frontera. Una frontera que no habría desaparecido, que en algún momento puso del lado al indio, que en otro momento puso al gaucho, y vos decís, y hoy villas y asentamientos. Una frontera que además es una frontera respecto del lenguaje, respecto de la cultura, de las élites culturales, y se llega a decir incluso que Argentina está de un lado de la frontera, y del otro lado de la frontera está esta otra dimensión, digamos, que vuelve y vuelve y vuelve. Y en algún momento Martínez Estrada parece decir que no va a dejar de haber peronismo mientras esa falla orgánica persista, porque estos momentos de política plebeya de alguna manera expresan esta fractura. ¿Cómo pensás esto vos? No sé si peronismo, plebeyismo en todo caso diría, o antes que algo plebeyista. El mecanismo con que Martínez Estrada piensa el problema es sugerente y bastante original. Creo que recientemente Beatriz Arlo dijo que ese libro, Martínez Estrada, que se llamó Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, era un libro indestructible. Y efectivamente yo creo que es así. Es el mayor libro de crítica literaria hasta ahora escrito en la Argentina. Su tesis es que el Martín Fierro es la única obra que ha dado la Argentina al mundo, como obra auténticamente propia. Mayor que ello, únicamente Guillermo Enrique Hudson, que escribía en inglés. Y después Borges, a los cuales los nacionalistas han acusado de europeo. Así que fíjate la progresión, digamos, ¿no? Martín Fierro, alguien que escribe, mejor dicho, que ni siquiera escribe, sino que como figura pertenece a un lenguaje que no es nacional ni argentino. Hudson, que escribe en inglés, y Borges, como polita, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la tesis de Martínez Estrada? La tesis de Martínez Estrada es que leemos el Martín Fierro a través de una censura, para no poder ver lo que realmente está diciendo el Martín Fierro, que es la destrucción de una forma de vida, la de la frontera, que existió entre el dominio que Buenos Aires ejercía, concretamente hasta la línea de Fortines, y del otro lado la indiada. En ese territorio intermedio se desarrolló una forma de vida muy peculiar, solitaria, de personajes desarrapados, pobres, que no querían trabajar, que eran obligados a trabajar, que cuando los agarraban eran enviados sin sueldo alguno a pasar años y años en las fortines, en los presidios, o eran llevados a la guerra del Paraguay. Gente que no formaba familia, sino que se encontraba, engendraba hijos, todo era orfandad, que sobrevivía como podía, pero que era una forma de vida y que era un vínculo auténtico con la tierra, y que además no respondía a los ideales de la Revolución de Mayo, sino que en espíritu seguía respetando la lógica de la colonia. La gente que respetaba la Revolución de Mayo había fundado no solamente lemas y consignas de batalla divididos en dos bandos, unitarios y federales, que querían exactamente lo mismo: las vacas, el dinero, lo mismo que habían querido antes los conquistadores y no lo tuvieron: metales, riquezas. ¿Para qué? Bueno, para hacerse ricos, la codicia es erógena. Como no lo lograron, quedó el resentimiento por lo que se tuvo, por lo que se quiso y nunca se tuvo. Entonces, mientras que la nación independiente, el Río de la Plata, iba generando sus formas culturales, desde los viejos declamadores de la poesía, así de las fiestas mayas, pasando por la generación del 37, los exiliados de la época de Rosas, hasta llegar al canto general a la Argentina, vamos a ponerlo de esta manera, en el centenario, mientras los escritores de la independencia y avanzando el siglo XIX desarrollaron un tipo de cultura cosmopolita, presuntuosa y falsa, puro plagio de lo que afuera se hacía mejor, y eso era la lengua argentina, en la frontera, es decir, en ese territorio impreciso, tierra adentro, como se le llamaba, donde el gaucho era un mestizaje de dos formas de vivir, y en fuga permanente de ambas, desarrolló por el contrario una lengua de vínculo auténtico con la tierra, que no era ni nacional ni argentina, y que encima se expresaba oralmente, que era la payada, y que es lo más auténtico que ha dado la Argentina. Es un canto de protesta, es un canto de finta orgullosa, pero al mismo tiempo peligrosa. Esa forma de vida fue arrasada por el alambrado de púas, por los ejércitos de Rosas y del general Roca, por la ocupación de esas tierras, por una vez que se repartieron, una vez que se le hayan quitado al indio, y nunca se las van a devolver, lo único que les devuelven es la palabra pueblos originarios. Pues bien, toda esa forma de vida fue metamorfoseando, fue metamorfoseándose, y fue además desplazándose a otras zonas donde no es tan fácil reconocerla, al mundo del bajo, al mundo del origen del tango, prostíbulo, sexo, duelo, al simple mundo del duelo del truco, en cartas, donde la gente hace esgrima de arma corta muy parecida al duelo criollo de los gauchos, en fin, a la villa miseria, a los punteros, a los políticos, a la forma en que el Estado, antes, cuando importaban los hacendados, los negociantes, los comerciantes, los pulperos, los enviados del gobierno, ahora todas las distintas capas y distintos oficios que conforman la casta política, todo eso sigue allí, transmigrado, por decirlo de esta manera, ¿no? Es una tesis, y con esto tan solo estoy simplificando la idea del libro, es una tesis terrible. En cuanto a Martín Fierro, se lo transformó en una especie de travesti, es decir, se lo trajeó en cada época determinada, se lo invistió con la ropa o con la vestidura que más convenía a cada una de esas etapas, como ícono nacional, como símbolo de nacionalidad, como fundamento de argentinidad, en lo posible ocultar el hecho de que había sido un forajido y alguien que se desgració, es decir, un delincuente. A la par de esta descripción de la construcción de un país a partir de una frontera, ahí en Martínez está también una idea como de origen nefasto, como el país construido sobre unos cimientos espurios. Y en relación a eso quería preguntarte si te parece, Cristian, que la conquista, que la época colonial en nuestro país, la explotación sobre los indios y el saqueo y demás, pueden pensarse como un momento de preparación cultural para una sensibilidad, para una sociedad que puede soportar grandes momentos de muerte y de matanzas. Digo, obreros a principios del siglo pasado, dictadura, pero también hoy, que podamos tener esta tolerancia para las muertes que se producen en las periferias. No hay que ir tan lejos, quiero decir, no a la época de la conquista. Lo que Martínez está viendo a decir es que el país se funda tratando a toda costa de olvidar el pasado, de negarlo, y el pasado fue intrusión y saqueo, robo. Por lo tanto, es un país que huye hacia adelante, esa es su teoría, lo cual no quiere decir que de vez en cuando la barbarie no le alcance, pues siempre viene persiguiéndola. Pero la tesis de Martínez Estrada es efectivamente que el país tiene una falla orgánica, que es no poder ver la realidad histórica tal cual fue. Esa realidad histórica fue una realidad de robo, de degüellos, de gobiernos que aparentemente estaban unos contra otros, y hay gente que hasta el día de hoy tomó partido por unitarios y federales, pero que estaban exactamente en la misma, incluso desde el punto de vista familiar. La tesis de Martínez Estrada, entonces, es que el sistema político es capaz de absorber todo tipo de matanzas y de muertes porque le conviene a todo el mundo. Y en última instancia, esa falla orgánica consiste en que las personas no pueden soportarse, verse tal cual son, de manera tal que a través de diversos mecanismos, la grandilocuencia, la fanfarronería, la promesa sin ningún, política que no tiene ningún fundamento alguno y que por otra parte es creída por el elector sabiendo perfectamente que no tiene ningún fundamento alguno, el exceso de retórica que oculta cosas muy mal hechas, palabras bien dichas, cosas muy mal hechas, la hipervaluación del cosmético cultural, la importancia que tiene la cultura en Argentina para ocultar crímenes y defalcos y robos de todo tipo. Claro, toda esa falla orgánica, quizás todos los países la tengan, por otra parte. A él le interesaba analizar las que eran constitutivas de la República Argentina. Incapacidad de ver la historia tal cual ha sido, incapacidad de verse las personas tal cual son, y por lo tanto huyen a través de la política, que según él suponen el impulso de anhelos ilegítimos, más que la defensa de ofensas que le ocurrieron a otros. Cristian, escribí sobre Martínez Estrada que una cultura puede envilecerse por muchas causas: por influencia de élite sin arraigo en el terruño, por transformación de la educación en estupefaciente, por imperio de la civilización de cosas, por la fe prestada a la propaganda, y seguís. Inmediatamente después tratás sobre lo que podríamos llamar el modo de existencia técnica, la crítica, digamos, del mundo de la técnica. ¿Podés contar un poco más de esto? ¿Y para qué sirve contar un poco más de eso? Porque en realidad vivimos en un mundo que es un mecanismo. Es un mecanismo técnico que es parecido al de la rueda del hámster. Es decir, nadie puede salir de ahí. Esto se nota mucho en los últimos meses, donde todo el mundo está apretado de dinero, lo aprieta la inflación, el sueldo no alcanza, y encima las distintas burocracias privadas y públicas aprietan a la gente, la premian hasta prácticamente enloquecerla, llenando formularios o todo tipo de documentos en internet. Pero en última instancia estos son los resultados. La técnica es una forma de mirar el mundo, es una forma de vivir. Para Martínez Estrada eso no era fundamento de civilización, fundamentalmente porque él creía que civilización y barbarie no eran contrarios, como sí creía Sarmiento, sino que eran siameses, como una alianza helicoidal que giraba sobre sí misma. La barbarie es la civilización, que es la barbarie, que es la civilización, que es la barbarie. De manera tal, como él lo dice en la cabeza de Goliat, que civilización es, por ejemplo, que una persona establezca una confitería exactamente al lado de una fábrica que se dedica a envasar gas mortífero dentro de cohetes para ser lanzados contra una ciudad de enfrente. Eso es la civilización. Entonces, la técnica, como la economía, no son para él fundamentos de una nacionalidad potente. Se puede ser un país muy próspero, como Suiza, por ejemplo, y en realidad todo es de mentira, todo es dinero depositado ahí por dictadores. O mejor dicho, negocios sucios que sostienen un país perfectito. ¿Se puede tener un país próspero? Claro que sí, pero como él lo decía, una crisis de tipo económica, de eso se puede sobrevivir, pero de una crisis moral no. Es decir, lo que a él le importaba es que las personas tuvieran un fundamento ético, un patos ético en su vida que le permitieran soportar las demás crisis que podían acaecer en un país. Bueno, estamos terminando ya esta conversación con Cristian Ferrer por el libro que sacó sobre Martínez Estrada, La amargura metódica. Nos quedan muchísimos temas, no pocos. Uno tiene que ver con el final del libro, en donde se habla de la Revolución Cubana, se habla de la violencia política. Tal vez si pudiéramos cerrar con algún comentario, Cristian, para no perdernos un poco este punto que también es central en Martínez Estrada y en tu reflexión sobre esta cuestión, esta decisión de hacer una historia de la izquierda y de la historia de la revolución en América Latina, sobre todo la moderna, sobre todo la cubana, haciendo mucho hincapié en la cuestión de la matanza, digamos, de las matanzas, casi una cuenta de bajas, está muy presente, ¿no? Es decir, un socialismo que se construyó sobre matanzas, sobre fusilamientos, sobre encarcelamientos. Hay toda una historia de anarquismo en Cuba metida ahí. Entonces, por lo menos, escuchate un poco sobre esto, si te parece. No sé si es importante, porque ¿a quién le importa esto? ¿A quién le importan las matanzas de Stalin a esta altura? Salvo los eruditos y a los historiadores y algún que otro trotskista. ¿A quién le importan las matanzas de Mao Zedong? Millones y millones de personas muertas de hambre por políticas equivocadas. ¿A quién le importa? Incluso hoy, quizás en Corea del Norte hayan muerto unas 4 millones de personas de hambre hace apenas 10 años. A nadie le importa. Están demasiado lejos esos lugares. Y sobre todo, mientras más se ha apoyado aquello que produjo desastres, menos interés hay en analizarlos. Matanzas más antiguas pertenecen ya a la nota al pie de página de los libros y de otras ni siquiera nos acordamos. En definitiva, a mí me importan. Cada una de las víctimas de la Unión Soviética me importa. Si pudiera, en una eventual reencarnación todopoderosa de Funes el Memorioso, recordar una y cada una de todas las personas que murieron en la época de Stalin, y fueron más de 20 millones, las repetiría una por una todos los días. Entonces, aquí hay dos posiciones posibles. O en política está bien matar al enemigo, o en política está mal matar al enemigo. Está mal matar. Si está bien matar al enemigo, no hay nada más de qué hablar. Si la lucha por el poder, o bien la idea de transformación social, supone matar, no hay nada más que hablar. En cambio, si no matar es, ante todo, el punto de partida de un pacifismo sustentable y que no sea pelotudo, ahí sí hay que ponerse a hablar. Pero primero hay que preguntarse, ¿importan aquellas víctimas? Yo creo que no. ¿Quién sabe? Dentro de 20 o 30 años, las víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura de Videla ya no van a importar. Quizás pueda ocurrir eso. ¿Acaso alguien se acuerda de la Semana Trágica? ¿O de lo de la Patagonia Trágica, además de Bayer? Prefiero responderte de esta manera, es decir, ¿a quién le importa y por qué nos tendrían que importar? Quizás porque, como dice Benjamin, hasta los muertos están en peligro si vencen los otros. O quizás porque me resulta intolerable a mí darme cuenta de que el oficio que se llamó intelectual en el siglo XX, sobre todo, no era más que justificadores que matanzas, una tras otra, en su gran mayoría. Hay pocos autores que valen la pena leer como autores que quedaron limpios de todo eso. Los hay. George Orwell, Albert Camus, Lewis Mumford, podría mencionar muchos más. Pero son tan poquitos, por comparación a los que se enfervorizaron o tomaron posición, o les convino tomar posición. Desconfío mucho de la gente que toma posición tan enfáticamente. Primero, si alguien quiere tomar posición, quiero que me diga nombre por nombre, con nombre y apellido, el nombre de todos los muertos que hubo en la Unión Soviética, en Rumania, en Polonia, en Mongolia, en Corea del Norte, en China, en Checoslovaquia, en Hungría, en Alemania Oriental, en Yugoslavia, en Cuba. Que me los diga. Yo calculo que tardaría unos cuantos años repitiendo palabra por palabra. Pues bien, debe haber algún que otro erudito judío que todavía está repitiéndolas. Bueno, Tono Ferrer, para seguir escuchándolo, para seguir pensando, para seguir discutiendo. Ojalá podamos el año que viene repetir con Cristian alguna conversación de este tipo, porque es mucho lo que queda dando vueltas. Se puede escuchar este programa de vuelta en www.ciudadclinamen.blogspot.com. Y bueno, saludos, seguimos. La Mar en Coche.